Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Radio Bar. Radio Bar es una película en blanco y negro del género comedia musical del año 1936, de 83 minutos de duración, dirigida por Manuel Romero, sobre su propio guión, que contó con la fotografía y el montaje a cargo de Francisco Mujica, siendo responsable de la escenografía Ricardo J. Connor y del vestuario Luis Rivero, mientras que la música fue tarea de Alberto Soifer. El elenco protagónico estuvo integrado por Gloria Guzmán, Alberto Vila, Olinda Bozán, Carmen Lamas, Juan Carlos Torri, Alicia Barrié, Benita Puértolas, Marcos Caplán, Héctor Quintanilla, Roberto Blanco, Susy Derqui, Juan Mangiante, Paquita León, María Zubarrián y la participación de las hermanas Lidia y Violeta Desmond, la orquesta típica de Elvino Bardaro, la orquesta de Efraín Orozco de Colombia y la de Almirante Jonas de Brasil. Mientras avanza la trama, se van sucediendo distintas escenas musicales, como en el filme Ídolos de la Radio del año 1934, con la presentación de los artistas y las orquestas. En el inicio de títulos, se van mostrando en imagen a los protagonistas. El inicio del filme presenta el cabaret, sus trabajadores y concurrentes, mientras la banda toca un foxtrot y todos siguen una coreografía al ritmo de la música, con sus actividades laborales, y ese orden inicial gira en torno a los empleados cocteleros y las camareras del cabaret, cuyo sueño es dejar sus oficios, que ellos mismos describen como humillante, aspirando la posibilidad de trabajar en la radio y triunfar todos juntos siendo artistas de broadcasting. Las esposas de los ejecutivos de las empresas tabacaleras, que aportan el capital que financia la radio y que asisten cotidianamente al cabaret, después de discutir con sus maridos, se van al bar y coquetean con los cocteleros, protagonizados por Juan Carlos Torri, Alberto Vila y Marcos Caplán, y les prometen que convencerán a sus maridos y los harán debutar en la radio. Por su parte, las camareras, protagonizadas por Alicia Barrié, Carmen Lamas y Gloria Guzmán, tratan de obstaculizar ese coqueteo, aprovechándose de la situación para lograr también realizar sus sueños de ser estrellas radiales. La cuestión se dará cuando el dueño de una broadcasting y dos empresarios de compañías tabacaleras rivales se ponen de acuerdo en financiar un programa en el cual actuarán los coteleros y las camareras por pedidos explícitos de las esposas de los empresarios. Tosca, la secretaria del director radial Jiménez, protagonizada por Olinda Bozán, se encarga de realizar los preparativos para la transmisión, aportando los toques cómicos junto a Marcos Kaplan. El debut del programa, financiado por las tabacaleras, presenta variados espectáculos de un repertorio popular de canciones criollas, tangos y también rumbas. Márgara y Carlos, que son novios, interpretados por Gloria Guzmán y Alberto Vila, será la exitosa pareja de cantantes, pero Carlos se entusiasma con Dora, la esposa del empresario Garay, por lo que se aleja de Márgara hasta que rompe con ella. Así pasan los días de los meses de mayo y junio, reflejados con el típico recurso de las hojas del almanaque sobreimpreso a las escenas de las audiciones de la radio por medio de fundidos encadenados y que van cayendo, con los empleados alcanzando su objetivo. Pero Dora exige a Garay que se saque a Márgara del número con Carlos y amenaza que obligará a su esposo a no aportar más dinero para el programa. El director echa a Márgara y por esa injusticia sus compañeros terminan retirándose. La secretaria Tosca le propone a Mendoza, el otro empresario tabacalero, la idea de comprar el cabaret y que la radio se traslade transmitiendo el programa desde allí con el público asistente. Carlos, ya fuera del equipo, hace una aparición final para reconciliarse con Márgara. Durante los conflictos, el espectáculo se ameniza y se ejecutan y cantan las canciones Radio Bar, Leyendo en tu mano, Misterio Negro, Milonga Criolla, ¿Qué tengo yo?, Siempre Unidos, La Ribera, Ipanema, Olvidando las penas, No supe vengarme y Mano a mano. También muestra el peligro del ascenso social rápido y la importancia del compañerismo solidario de clase. Cuando Márgara es despedida y sus compañeros, luego de inventar cartas y llamados a la radio para que la reintegren, renuncian en forma masiva, por lo que Tosca propone transmitir desde el cabaret. La crónica del diario La Razón dijo que el filme tenía un marco caricaturesco y por momentos resulta asainetado y por momentos aspira a ser una comedia musical, y lo es. En tanto, el Heraldo del Cine, del periodista Israel Chas de Cruz, señalaba que el afán de lucir los números elementales puestos a su disposición, el director ha tomado muy poco en consideración el asunto. Radio Bar se estrenó el 10 de septiembre del año 1936 en el cine Astor de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta linda película del año 1936 que se tituló Radio Bar.